pero bueno, nos quedamos, por lo menos yo me quedo se pueda llevar a cabo la presentación, que habrá maneras de que la gente pueda seguirla también, los que no puedan estar allí, a través de las redes sociales o a través de algún medio, y bueno, pues lo importante es que se realice, y ya está. Y que empiece a moverse un poco la cultura, ¿no? Porque lo hemos pasado mal, ¿eh? Ha sido un golpe muy importante, ¿no? Bueno, si hablamos de teatro, del propio cine, de literatura, es verdad que, bueno, pues esta es una época limitada en cuanto a eventos, está claro, pero también supongo, ¿no?, de mucha reflexión y tiempo para ir planificando y trabajando, ¿no?, en la producción literaria, ¿no? Sí, claro. Bueno, a nivel eventos, yo creo que tenemos la misma ilusión, ¿no?, como siempre, tanto de presentar a nivel individual las obras como de realizar esa feria del libro, ¿no?, que llevábamos haciendo un par de años y que hemos visto frenado en seco por esto de la pandemia. Pero bueno, seguimos con la misma ilusión. Nosotros seguimos trabajando en pos de que la cultura siga avanzando, y ya está. Y como decía, así que en todo este tiempo, igual que ocurrirá, ¿no?, con otra serie de artistas, escultores, pintores, bueno, pues un momento de reflexionar y de ir trabajando, ¿no?, al menos en el interior, de cara a ir presentando obras de cara al futuro. Claro, sí. Yo 2020 ha sido un año difícil para mí, porque los creativos, yo siempre lo digo, la gente creativa, tenemos dos partes, ¿no? Uno, nos cuesta mucho salir, o sea, sacar adelante la inspiración y poder centrarnos en tiempos tan complicados, y hay gente pues que lo tiene muy sencillo y sigue adelante como si nada pasara. Yo en mi caso he sido de los que mencionaba primero, he tenido problemas para poder centrarme en lo que realmente, en las historias que tengo planificadas para los próximos, para este y para los próximos años, y decidí parar completamente hasta que mi mente se centrara un poco y ya está. Pero bueno, ya voy recuperando poco a poco el tono y espero que este año, ya de cara después del verano quizás, pueda presentar algo ya completamente nuevo y bueno, seguir sumando. Por tanto, bueno, te iba a preguntar más adelante, ¿no?, en la entrevista sobre próximos proyectos, pero ahí, bueno, pues proyectos que están ya muy próximos, podemos decir, ¿no? Sí, bueno, pero poner fechas todavía, porque sí, ya sabes cómo es esto, claro. Esto es algo complicado, ¿no? Pero sí, hay proyectos y yo tengo ilusión porque salgan este año. Decía, ¿no?, sobre el tema de que es verdad que, bueno, a falta de eventos, de citas, bueno, pues quizás se puede centrar uno más en la obra, pero claro, esto no es ponerse delante del papel en blanco y que, bueno, pues salgan las ideas raudales. Quiero decir que la creatividad depende, ¿no?, igual que para un pintor, para un escultor, también, evidentemente, para un escritor. Claro. Habrá momentos en los que incluso no tenga más estrés por el trabajo, por otra serie de cuestiones, y sin embargo, pues lleguen las ideas, la luz y la creatividad, ¿no? Claro. Es como te decía, es complicado. A veces es complicado porque los creativos, ya como tú bien dices, un músico, un pintor, un escritor, todo, ¿no?, lo relaciona con el arte, bebe mucho de lo que vive alrededor, ¿sabes?, de lo que sucede a su alrededor. Entonces, no es fácil. Hay gente que se inhibe completamente de lo que sucede a su alrededor, pero hay gente como yo, como he comentado, que no, que se empapa mucho de lo que hay alrededor y eso te impide un poco centrarte en el trabajo y que el trabajo, digamos, quede como tú quieres. De todas formas, bueno, pues hay que destacar por parte de Manuel Hostos un ritmo importante, ¿no?, una dinámica que ya lo comentaba en su momento, ¿no?, tenía muchos proyectos en mente de intentar ir presentando cada año algún proyecto y de hecho, bueno, pues recordemos, ¿no?, la primera obra Hasta el Último Segundo llegaba en el 2017. Al año siguiente se completaba esa biología con El Diario de Mandy, en 2018, la incursión en el 2019 en la literatura juvenil, ¿no?, con Brahma Bacilundia, y bueno, pues eso fue en el 2019, así que a excepción de ese intervalo, el año pasado, bueno, pues este, como nos comenta, nuevos eventos, nuevos proyectos, así que bueno, la verdad es que poco a poco, con una importante trayectoria. Pues sí, he tratado de mantener siempre un ritmo y mientras todo ha sido normal, lo he cumplido. Pero bueno, yo espero que esto haya sido solamente un parón necesario, porque también me lo tomo como... me lo tomo bien. No me quejo por haber tenido que parar un año, porque las ideas están ahí y tengo muchas anotaciones y muchas cosas escritas, por lo menos avanzadas, y bueno, pues ahí están y recuperándolo ahora. Desde que empezó el año me propuse retomar la marcha y todo va viento en popa. Esperemos que siga. Claro que sí. Si te parece, recordamos para las personas que no hayan leído ninguna de tus obras, seguro que hay muchísimas personas que nos están escuchando y bueno, pues han leído ya hasta el último segundo. Ahí estaba después, como decimos, esa biología que se completaba con el diario de Mandy. Recordamos un poco de esa historia que está protagonizada por, en este caso, bueno, pues Jack y Mandy, ¿no? Exacto. Sí, bueno, es una historia, todos aquellos que la han leído han quedado encantados con ella, y es muy emotiva, es una historia muy actual, ¿no? Por situaciones que vivimos, ¿no? En el primero de los libros, pues, hablamos mucho de los errores, se habla mucho de los errores que cometemos las personas casi cotidianamente, pero muchas veces pagamos un precio muy alto, ¿no? Entonces, en la segunda parte, pues, quizá quise hacer un poco más... de hincapié en la maldad humana también, hay que decirlo, con eso de la esclavitud en una época muy oscura de la humanidad, en la guerra de secesión, ¿no? En Estados Unidos, cuando morían tantos seres humanos simplemente por la mano del hombre, por el dinero, es que... Y eso, lastimosamente, es algo que seguimos viendo un poco hoy en día, no a nivel de la esclavitud de antes, sí, pero otra vez viendo ese racismo en, claro, la sociedad. Sí, te iba a decir, ¿no?, que completamente actual, ¿no?, por todo lo que hemos visto, bueno, pues en estos meses atrás, ¿no? Exacto. Y ya no solamente por Estados Unidos, sino es hay muchos sectores de la sociedad que aún siguen intentando mantener el racismo a flor de piel ahí, ¿sabes? Y creo que es una lacra que hay que erradicar ya. Personalmente creo que hay que dejar atrás el color de la piel, porque realmente lo que importa es que todos vamos en el mismo barco, todos somos humanos. Y hay personas de color malas y personas blancas malas. O sea, no es que el color de la piel te haga bueno o malo. Entonces, eso trata un poco también, ¿no? Aparte de que es una historia de amor también, que está ahí, de cómo dentro de la maldad siempre nace una chispa de esperanza, ¿no? Además de una obra de aventuras, ¿no?, protagonizada por Jack, como decíamos, Estela también, ¿no?, evidentemente, otra de las protagonistas, y bueno, pues todo ello con diferentes ingredientes, ¿no?, como nos decías, además con ese mensaje de fondo, y todo ello, digo, ¿no?, para que se valore exactamente, ¿no?, lo que supone para un escritor meterse dentro de este tipo de desarrollos, de historias. Bueno, cómo tienes que, supongo, ¿no?, evidentemente, ¿no?, ponerte a investigar en torno a lo que fue aquella época, y bueno, pues un trabajo bastante importante. Sí, bueno, yo tuve la suerte, o he tenido la suerte, de que siempre me ha gustado mucho la historia. Entonces, esa parte de la historia precisamente me la tenía bastante estudiada, con lo cual tuve que tirar mucho de lo que ya tenía para escribirla, pero sí que necesita bastante estudio y bastante investigación, ¿no? El problema de escribir algo histórico es que se dan muchas fechas y muchos acontecimientos que tienen que ser fieles a la realidad. Claro. Aunque sea ficción, aunque sea un libro de ficción, pero tienes que intentar que se mantenga fiel a la realidad. Entonces, sí que hay que investigar mucho. Bueno, pues todo ello en esas dos obras que componen esta biología y que se presenta como, bueno, una edición de lujo, Pine Bridge, que en este caso el título, ¿cuál es la razón? Creo que es un pueblo, ¿verdad? El nombre del pueblo. Sí, exacto. Pine Bridge es el pueblo que donde se sucede todo, desde la final del segundo, ¿no? Durante toda la biología. Incluso lo vais a poder disfrutar en dos. Pero espectáculo que, a pesar de ser ficticio, que lo imaginé yo y lo construí yo, bebe mucho de la sociedad americana, de que donde digamos que está situado, ¿no? Es en las grandes montañas humeantes, que por cierto te voy a decir, es una zona muy parecida a esta donde nosotros vivimos, tenemos la suerte de vivir, ¿no? La Sierra Gaditana. Y por eso de las montañas y esas nieblas, ¿no? Que nos acompañan algunas veces y tal, ¿no? Y bueno, en fin, es un pueblo, pues, donde vais a poder vivir muchas aventuras. Y decidí ponerle ese nombre precisamente al libro, pues porque yo creo que el pueblo en sí es uno de los protagonistas muy importantes de esta obra. Pues ya sabemos, Bainbridge, el pueblo escenario, ¿no? de la mayor parte de la historia, como decíamos, con evidentemente esa trama en torno a esa época de la guerra de secesión allí en Estados Unidos, pero como también comentaba, ¿no? Al final el bagaje personal del escritor le sirve para ir añadiendo ingredientes, como comentabas también, de nuestro entorno, de lo que al final también bueno, pues nuestra zona de montaña aporta, ¿no? Pues a diferentes ingredientes, ¿verdad? Claro. Esta historia podía haber sido perfectamente escrita aquí. Lo que pasa es que, pues, eso de que hablaba de acontecimientos ocurridos allí en Estados Unidos, pues lo trasladé allí, pero podía ser perfectamente adaptable con otro tipo de historia, quizás, no sé, la guerra civil o algo así, ¿no? O la época de los bandoleros, incluso, podría ser perfectamente adaptable a nuestro entorno. Por eso yo creo que mucha gente la ha afectado también, ¿no? Porque reconocen inmediatamente los escenarios. A pesar de que nunca han estado en las grandes montañas humeantes, yo tampoco, y a mí me gustaría, pero yo creo que van a reconocer perfectamente los sitios que se describen en el libro, ¿verdad? Porque son tan parecidos, tenemos tanta similitud con ese lugar que sorprende. Pues estos son algunas pinceladas, pero aquella persona que quiera hacerse con Bainbridge, con esta biología, ¿cómo puede hacerlo? Pues bueno, actualmente está disponible en Amazon, lo pueden encontrar tanto en digital como en papel, y a partir de este mismo sábado, que lo podrán adquirir también allí en la presentación, se lo pueden llevar firmado si quieren, yo con todo el cariño se lo dedico a quien quiera. Y bueno, ya a partir del lunes lo tendrán en las librerías ubriqueñas, así que... Muy prontito lo tenemos entre nosotros. Pues ya saben, desde el lunes, por tanto, en la librería, sí, en ese acto de este próximo sábado, 12 del mediodía, Ermita de San Pedro, evidentemente, ¿no? El aforo muy limitado a lo que es la propia superficie, ¿no? Del edificio, claro. A lo que puede albergar, pero bueno, pues con esas limitaciones, de todas formas... Bueno, como nos comentabas, ¿no? Se va a poder seguir también, se va a ofrecer detalles a través de las redes sociales y vas a contar, ¿verdad? En la presentación, bueno, pues hablabas de agradecimientos, pues sin duda, ¿no? Una persona que desde el principio, ¿no? Habéis apoyado mutuamente en esta trayectoria, ¿no? En estos inicios en torno a la escritura, como es Sonia Fernández. Claro, por supuesto, no podía ser de otra manera. Ella ha estado conmigo en dos de las presentaciones de mis libros y en otra no pudo estar, porque le dio pena, no pudo estar, pero desde el principio, ¿no? Ha sido un apoyo importante, ¿no? Sonia, porque se volcó también en ayudarme, ¿no? Intentar que todo esto saliera a nivel personal y a nivel eventos también, como hay que decir. Sí. Y bueno, pues hemos hecho buenas migas, ¿no? En este mundo literario y a nivel personal también, ¿no? Como amistad. Y claro, contar con ella es para mí un placer. Además, es muy importante que habéis creado, y ahora vamos a hablar, si te parece, también de ello, ¿no? Un grupo de escritores ubriqueños que, bueno, pues ya cada uno estaba iniciando su camino. Habéis compartido, ¿no? Ese arranque, en muchos casos, de vuestra trayectoria. Y os habéis unido dentro de lo que es ese colectivo de autores ubriqueños. Claro, yo siempre he dicho que Ubrique siempre ha tenido muy buenos escritores en todos los aspectos, ¿no? Tanto en poesía como en narrativa. Pero están haciendo una generación nueva, apoyándose precisamente en esos escritores que tenemos ahí de otros momentos, de otras décadas, ¿no? Aún siguen ahí presentes con nosotros y siguen luchando por la literatura. Pero la generación esta que ha nacido en cuestión de 10 años acá, importante, yo creo que le va a dar un empuje literario y yo creo que la gente se va a dar cuenta que tenemos un pueblo muy rico en cultura, en todos los aspectos. Y en ello trabaja, ¿no? Además, lo hemos visto en estos últimos años, el colectivo de autores ubriqueños. Hablamos al principio, ¿no? Decíamos que todo está muy limitado, lógicamente, en torno a citas, a eventos, y uno de los principales por parte de este colectivo es esa feria del libro. Imagino que con muchísimas ganas de que esto se vaya, evidentemente, por todos los motivos, mejorando la situación, pero también en el plano cultural, a ver si podéis retomar en este tipo de citas. Claro, como te comentaba antes, nuestra ilusión es seguir adelante. Tenemos la ilusión intacta por seguir con el proyecto de la Feria del Libro y de otros eventos adelante. Somos conscientes de que el momento este en el que vivimos hay que tener paciencia y hay que saber llevarlo y, ¿sabes? Y lidiar con él. Poco, pues a medida que, a ver si ya con las vacunas y tal, pues la cosa empieza a mejorar. Y esperamos que en breve quizá no, pero a lo largo de este año pues quizá incluso pudiéramos dar algún pequeño pasito para no caer en el olvido, más que nada, ¿sabes? Porque la cultura tiene algo que yo desde aquí hago un llamamiento a la gente de olvidarla. Por lo tanto hay que cuidarla y hay que seguir apoyándola y seguir haciendo esto, porque si no lo hacemos, al final muere. Pues importante contribución la que se hace ya desde hace bastante tiempo por parte del colectivo de autores ubriqueños, como nos comenta, ¿no? Con la intención de darle continuidad en la medida de lo posible, en cuanto se pueda. Estaremos también atentos a esos eventos que en el futuro se puedan impulsar. Pues Manuel, nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más que apuntarnos, por supuesto, invitar, ¿verdad?, a aquellas personas que... Está claro, el aforo es el que es, pero bueno, si no, de todas formas, a que pues puedan interesarse a través de las redes sociales también y también a partir del lunes, como decimos, puedan hacerse con este libro. Pues sí, yo, en esta ocasión yo siempre invito a la gente a que venga a mis presentaciones. En este caso lo voy a hacer, aunque sea de manera virtual, ¿no?, también, ¿no?, de que lo tengan presente, de que aunque no puedan estar por allí, aunque puedan entrar a lo mejor 10, 15 personas como máximo al salón de la Ermita de Pedro, pues yo sé que hay mucha gente que ya está esperando el libro y eso para mí es lo importante realmente, porque es un trámite, ya lo dije, es mucho el pueblo, pero es un trámite que hay que pasar y ya está. Yo lo que quiero es que la gente tenga el libro en sus manos y que disfrute de la lectura, que al fin y al cabo los escritores escribimos para eso. Por cierto, que veo por aquí, ¿no?, que colaboran el Ayuntamiento de Ubrique y Ubriprint, digo porque, hombre, tenerlo en cuenta también, esas colaboraciones que siempre es importante, todo el apoyo posible, ¿no?, para poner en marcha este tipo de eventos. Claro, al Ayuntamiento de Ubrique siempre, yo siempre he estado muy agradecido con este equipo de gobierno, que es con el que me ha tocado trabajar desde que empecé todo este camino, y siempre con ellos, porque de cultura y a nivel general, siempre ha sido una colaboración muy positiva y ninguna queja de ellos. Siempre han apoyado en todo lo que han podido. Y bueno, apoyado pues con el tema de maquetaciones y tal, ¿no? De agradecérselo también a ellos. Bueno, pues insistimos, presentación en nuestra localidad este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía de Paint Bridge, que es la biología que integra hasta el último segundo, la primera obra que publicaba Manuel, como El diario de Mandy, la continuación, se completaba, al menos por el momento, ¿no? Porque quién sabe, ¿no?, si puede haber próximas entregas, digo. Bueno, tengo que decir que estoy sumergido en proyectos que van, digamos que un poco separados del camino de Painbridge, ¿no?, de la historia de Jack y Mandy, pero sí que tengo presente que ellos siguen ahí, que son personajes y que es un pueblo, sobre todo un escenario que puede vivir muchas otras aventuras, incluso sin Jack, sin Mandy. Un escenario que ya está creado y que pues, podría dar muchas cosas de sí. Ya lo veremos en un futuro, si salen o no, pero podría. Pues Manuel, agradecerte como siempre de lo que nos hayas acompañado. Muchísima suerte, ¿no?, en este nuevo proyecto que integra, ¿no?, agrupa, pero con nuevos ingredientes, lo que es la biología de Hasta el Último Segundo. Y enhorabuena por esa apuesta por la cultura junto a otros compañeros, compañeras que hacéis desde hace muchos años en nuestra localidad. Así que lo dicho, suerte y enhorabuena, seguimos en contacto. Nada, gracias a vosotros siempre por estar ahí apoyándonos y nada, pues seguimos en contacto. Gracias, un abrazo. Un abrazo, chao.